hechicera, hechicera del amor, hechicera. Siempre tras de ti, cuidando tu vida. Soy tu amiga hechicera. He vuelto a escuchar de una vieja hechicera verdades que duele, que quiebran el alma. Tengo que cuidar mi corazón de esas mujeres que dañan. He vuelto a escuchar de una vieja hechicera verdades que duele, que quiebran el alma. Tengo que cuidar mi corazón de esas mujeres. Se ven a escondidas, se burlan de ti. Imposible parar ese amor. Siempre me toca decírtelo. Voy siempre tras de ti, cuidando tu vida. Soy tu amiga hechicera. He vuelto a escuchar de una vieja hechicera verdades que duelen, que quiebran el alma. Tengo que cuidar mi corazón de esas mujeres que he vuelto a escuchar de una vieja hechicera verdades que duelen, que quiebran el alma. Tengo que cuidar en mi corazón de esas mujeres que dañan. ¡Ah! ¡Ay, la hechicera baila esta guaracha! He vuelto a escuchar de una vieja hechicera verdades que duelen, que quiebran el alma. Tengo que cuidar mi corazón de esas mujeres que dañan. He vuelto a escuchar de una vieja hechicera verdades que duelen, que quiebran el alma. Tengo que cuidar mi corazón de esas mujeres que dañan.